Ja. Jeg blir særlig. Beivor. En. Trajo. La butja. La butja. Dale, la butja. La butja. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Rayo. Rayo. Rayo. Cada martes llega la recomendación de Carlos Gassman, que este martes fue a pedido. Sí, efectivamente, el tráfico de esta noche es a demanda, porque sabiendo que hoy vamos a tener la visita en el estudio de alguno de los integrantes de la compañía Golondrinas de Yeso, mi compañero Damián me pidió, y yo accedí con gusto, a recomendar el disco La Margarita, que en 1994, después de 2 años de grabación, editó el uruguayo Jaime Ross, que compuso este álbum conceptual basándose en poemas del también oriental Mauricio Rosenkopf. Será entonces la primera vez que un tráfico va a ser ilustrado musicalmente en vivo. La Margarita no es una flor, es una chica. Ahí hay un primer punto de identificación para los que venimos del interior y le anteponemos el adjetivo al nombre propio. El Juan, la María, el Alberto. Pero La Margarita es además una serie de sonetos que cuentan un amor de barrio. Barrio, una historia tierna, sencilla y candorosa, como dice el propio autor en sus mismos versos. Rosenkopf demuestra aquí ser un experto en esa tarea compleja de escribir bien simple, como decía otra maestra en el asunto, María Elena Walsh. Y La Margarita es también, en tercer lugar, un precioso disco con letras de Rosenkopf y música de Jaime Ross. Un alter ego del bate Mauricio narra en primera persona este episodio amoroso entre él y la Margarita, que transcurre en un barrio de Montevideo allá por los años 40. Son 15 tracks en total donde se alternan los recitados de Rosenkopf, las canciones entonadas por Jaime Ross y también, no podía faltar, algún que otro coro de murga. Desde el punto de vista sonoro, tenemos esa música de fusión, característica de Jaime Ross, donde entran el candombe, la milonga y los Beatles, el jazz y el rock. Pero también, cuando el soneto lo pide, un aire de tango o las cadencias de un vals. Texto y música, voces y contenido logran una armonía más que feliz. La Margarita sería una gran obra si hubiera sido hecha en condiciones, digamos, normales. Pero lo es todavía más si tenemos en cuenta las circunstancias en las que la creó el periodista, dramaturgo, escritor y poeta Mauricio Rosenkopf, nacido en 1933, con más de 20 libros publicados y más de 25 obras teatrales estrenadas en todo el mundo. Y es que este hijo de judíos polacos, que llegaron al Uruguay huyendo del nazismo, fue dirigente tupamaro, y como tal, la dictadura oriental, en el poder entre 1973 y 1985, lo encarceló junto a otros, como el Pepe Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, para pasar a integrar la famosa lista de los 9 rehenes, lo cual quería decir que serían inmediatamente ejecutados si sus compañeros llevaban adelante cualquier acción que para los militares amenazara la seguridad de las Fuerzas Armadas. Fueron ferozmente torturados y se los confinó en celdas individuales, que en realidad eran pozos de 2 metros por 1. Ese cautiverio duró nada menos que 12 años. A Rosenkopf, recién 6 meses antes de largarlo, en 1985, lo blanquearon como preso legal y lo pasaron al penal de libertad. Esas cosas que tiene el paisito, que a un presidio se les ocurra bautizarlo precisamente libertad. Fue durante ese interminable encierro que, en forma clandestina, en papelitos para armar cigarros, escribió La Margarita. Pero nadie mejor que él, orfebre de las palabras, para contar cuál fue el contexto en el que nació esta creación suya, que en rigor se titula La Margarita, historia de amor en 25 sonetos. Dice Rosenkopf: durante 10 años nos masacramos los nudillos, nos contamos la infancia, chistes, la adolescencia, las novias, hicimos planes revolucionarios para toda América Latina y el mundo. También me ayudó mucho escribir La Margarita. Eso se escribió bajo tierra, en Paso de los Toros, en unos calabozos donde solo corrían las ratas y los milicos. Una vuelta irrumpe en el calabozo un milico. manda a preguntar el sargento si usted es el escritor. Contesté tímidamente bajo la capucha que sí. Entonces dijo, ordena al sargento que le escriba una carta a la novia. Así encontré el curro, porque ellos tenían la orden de no comunicarse con nosotros. Empezaron a pedirme un poema, una carta, se fue pasando la voz. Hacía acrósticos y ellos me pedían, ¿no me hace un acrílico de esos? Un poema podía costar un huevo duro, un soneto dos cigarros, y muchas veces los cambiaba por información. A veces les pedía que me dejaran la mina del bolígrafo y así escribí la margarita. Costaba trepar los minutos todas las horas todos los días todas las semanas todos los meses todos los años. La realidad tangible no era vivible. Vos no podés vivir sin ver un rostro, sin ver el sol o una estrella, sin hablar con nadie, sin leer un libro, comiendo como comíamos. Entonces, la realidad vivible era la de la fantasía y los recuerdos. Pero eso tenía sus riesgos, porque te podías quedar empantanado, que es lo que les pasó a algunos compañeros. A mí me ayudó que era escritor, y en vez de dejar que los fantasmas me atraparan, yo los atrapaba a ellos en una estructura dramática. Bueno, la margarita nació así. Mauricio retuvo esos textos en su cabeza tanto tiempo como fue preciso, y cuando por fin tuvo dónde y con qué transcribirlos, lo hizo en apenas 72 horas, con la parte de adentro de una virome y esos minúsculos papelitos para armar cigarrillos. Papelitos que plegados y replegados, escondidos en los cuellos de las camisas que salían para ser lavadas cada mes y medio, se fueron fugando del calabozo hasta que un día, mucho después, en 2006, se convirtieron en libro. La margarita constituye al mismo tiempo el testimonio de confraternidad entre dos generaciones distintas de artistas provenientes del barrio sur, que se ufana de ser un barrio de artistas, porque allí también, de allí también era el escritor Juan Carlos Onetti. Significa también la afortunada asociación de Mauricio Rosenkopf, el ruso, y Jaime Andrés Ross Alejandro, más conocido simplemente como Jaime Ross, con una carrera ya larga y exitosa, que suma casi 30 discos, sin contar las reediciones ni las compilaciones. Pero volviendo a Rosenkopf y la margarita, cuesta creer que desde las crueles tinieblas de una mazmorra alguien pueda evocar una historia tan tierna y luminosa que irradia todo el candor y la ingenuidad de los amores adolescentes. Esa es entonces nuestra recomendación de hoy. Si ya lo conocen, que vuelvan a escuchar una vez más este maravilloso disco que se llama La Margarita. Si todavía nunca lo hicieron, que no pierdan la oportunidad de oírlo por primera vez. Desde acá les aseguramos que no se van a arrepentir. Usaba blusa blanca y pollera tableada en paño inglés de pleno azul marino, en su pobre roperito lo más fino, con mocasines nuevos quedaba ni pintada. Yo veía llegar su silueta delgada, lánguido el braceo, el paso cansino, y se llenaba de duendes el camino, y palomas y plantas saludaban al hada. Nadie vino a mí con más frescura, ni a nadie aguardé más anhelante. Volverla a guardar fuera locura, locura guardarla cada instante. Pero hay en su regreso tanta ternura, que aguardo, aguardo, y vuelve palpitante. Aquel atardecer era el día señalado, una amiga albita nos iba a acompañar. Caminábamos los tres sin conversar, oscurecía, un azul arrebolado. Llegamos al fin, al baldío abandonado, chircas, tártagos, rumor de mar, y esperábamos la noche para consumar lo que fue. Primera nostalgia de enamorado. En la esquina, vigilando, se quedó la albita. Emocionada la audacia, desfalleciente. La voz precipitada cuando va y nos grita. Margarita, y dejé en sus labios un beso aún latente. Entraron, ni que hubiese estado coordinado, casi que entraron tocando. Casi. Hay que aclarar que el nombre de la compañía está tomado de uno de los versos de Rosenkopf, Golondrinas de Yeso, y les vamos a pedir que se presenten a los tres integrantes que hoy nos están acompañando. Bueno, yo soy Juan, canto un poco, recito y actúo también. Bueno, ahí. Pablito. Era presentación. Mi nombre es Pablo. Yo toco la guitarra eléctrica. Y bueno, también hacemos un poquito de puesta en escena, porque sí. No hay otra forma. Y bueno, básicamente. También tocamos el bajo. También tocamos el bajo en un tema, ¿verdad? Bueno, yo me llamo Rosario y toco el acordeón y el teclado también. Y soy Albita, que soy la amiga de Margarita. Exactamente, la que le dice dale ahora que no hay gente. Tengo ese parlamento. La que hace de campana. Exactamente. Sí. La hace de campana. Sí. Es mucho más amable que cuando en el disco Albita dice dale ahora que no hay gente. Sí, sí, la voz. En eso puedo en decir eso, que... Sí, la versión que mejoramos el disco de Jaime. Sí, sí, ¿no? Dale ahora que no hay gente. Claro, está bien, pero bueno. No así la versión de la tía que me toca a mí. Ah, ¿sí? Claro, sí, verdad, porque sí. Nos faltó ahí. Bien. Digamos que lo que escuchamos fue la introducción, que en el disco recita el propio Rosenkopf, sí. Y el soneto titulado El Beso, que es realmente bellísimo, y que tiene esto que yo decía de la belleza de lo simple, ¿no? Cómo trabaja sobre la sencillez. Eso parece algo espontáneo, cuando en realidad es algo sobre lo que hay que trabajar mucho, ¿no? Sí, el trabajo que tienen los sonetos es impresionante. Bueno, Rosenkopf nos contaba de cómo reescribió constantemente los sonetos hasta tenerlos terminados. En su cabeza. En su cabeza. Y lo discutió, bueno, en ese momento estaba secuestrado con Mujica y con Huidobro también. Uh-huh. Y a golpe de puños discutían un poco, y la Margarita es un poco la novia de todos, dice él. Uh-huh. Como... también está construido desde todos, como uh-huh. el personaje. Bueno, vos justamente hacés mención a la oportunidad que tuvieron de estar con Mauricio Rosenkopf, sí. que ya es una persona de mucha edad, y tuvieron la oportunidad de ofrecer el espectáculo en presencia de él. Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué significó para ustedes? ¿Y cuándo fue? No sé, fue hace un par de años ya. Debe haber sido en el 2013 o en el 2014. Sí. En el 2013 presentamos la obra, así que no, ese año no, debe haber sido el 2014. ¿Dónde? Lo hicimos en Capital Federal porque justo él venía ese día. Nos avisó que iba a andar por Buenos Aires, entonces... Sí, fue una función a medida porque fue un miércoles, creo, un martes. Sí, un miércoles en una sala chiquita, pero... Sí, lo que se consiguió en lleno, el momento. Sí, sí. Estuvo lleno. Pero era todo armado y pensado. ¿Ya habían tenido previamente un contacto con él? ¿Habían estado con...? Nosotros yo le escribí y fuimos a hacerle una entrevista allá a Uruguay. Tenemos una entrevista de 2 horas sobre... del tema principal, que es la Margarita. Ahí el loco nos recibió de primera. ¿Le escribieron así, hola? Sí, hola, estamos haciendo esto, nos gustaría hacerte una entrevista. Me dice, bueno, yo por ahí voy para Argentina. Digo, no, si es posible, por ahí ir para tu casa y estar tranquilos. De hecho, estamos en la puerta de tu casa. Claro, hola. Y bueno, qué bueno. Hoy contaba un poco la secuencia, fuimos Bernardo. Incluso eso fue antes de empezar a armar el espectáculo. Estábamos ensayando la música. No, pero ya lo habíamos hecho en la Carping. Ya lo habíamos hecho. Sí, le llevamos. ¿Se acuerdan la foto esa en blanco y negro? Que se nos rompió en el camino también. Le llevamos un cuadro con una foto de la compañía. De la compañía, vestidos. Y con un vidrio, bueno, lo pusimos mal en el auto y se nos partió el vidrio. Él dijo, no, mejor, queda más lindo con el video. No, mucha onda. El rey de los mismos. Y fuimos, él me dice, bueno, pero yo el día anterior voy a dar una charla y ya que vienen ustedes, hablo de la Margarita. Bueno, no llegamos a la charla, salimos un poco tarde, nos faltaba un papel del seguro. Cuando cruzamos Uruguay era 1 hora más tarde, uh-huh. Por el cambio de horario. Así que no llegamos y bueno, al otro día fuimos a la casa. Y nos recibió de primera, maravillosamente, con el perro. Un tipo muy cálido. Muy. ¿Le había pasado ya de recibir o de que alguna otra compañía o hayan armado en formato de este espectáculo como tienen ustedes, digamos, la Margarita? Hay una compañía en Tucumán que hace algo que no sabemos bien qué es. Creo que es más musical, me parece. Pero él no los conocía personalmente. No. Se había enterado que había otra compañía también haciendo la obra, pero creo que también en un momento comentó que hubo una murga que en algún carnaval hizo un pedacito como recreando el personaje de la Margarita, este que está nombrado en varias letras, pero claro, sí. Que no, bueno, no, nunca toda la historia. Él de hecho cuando nos vio a nosotros era la primera vez que la veía. Claro. En escena, ¿no? Me muero. Fue porque buenísimo. Los 15 sonetos que están en el disco, que algunos están recitados, no está el libro completo. Uh-huh. Claro. Nosotros hacemos del soneto 1 al 25, uno tras del otro. Sí, incluso tengo entendido que nunca se presentó ese disco completo. Ah, no sé. No se presentó. No, bien. Hace unos años, de hecho, fui a ver a Jaime a un recital y él estaba haciendo la segunda parte, digamos, de lo que sería el disco, y comentó que nunca lo había presentado en vivo y que, bueno, en ese formato que tenía de banda en ese momento, hicieron 5 o 6 temas de la Margarita. Claro. Bueno, Jaime Ross lo pone como el disco que... Él decía... Siempre me dicen qué buenas letras. Entonces estas no son letras de él y quería como decir, bueno, que me digan qué buena música que hiciste, pero claro. No sé si se lo dicen. Claro. Pero bueno, creo que es una de las discos que más le gusta a Jaime Ross también. ¿Qué dijo Mauricio ahí después que vio la Margarita? A la Margarita digo, porque es como la síntesis de todas esas historias de amor, ¿no? Sí, aparte. ¿Y cuando la conoció a la Margarita? Nail, cuando fueron a hacer la Nail es quien interpreta a la Margarita. Ella es nuestra Margarita, digamos. Sí. Y cuando fueron a hacerle la nota fue Juan Bernardo, que es Bernardo Bogliano, que toca la guitarra. Y bueno, fue Nail, que es nuestra Margarita, pero fue ya personificada de Margarita. O sea, se le presentó a su casa como Margarita. Bueno, una ocurrencia que a mí nunca no, se total. Me... O sea, sí, solo sí. Que se le podía ocurrir a ella. Y él está... No, él dijo, pero vos sos vos sos Margarita. No, no, no, la reconoció en el instante. Qué increíble, no, dices, sos Margarita. Sí, sí, impresionante. Porque esa Margarita no tenía rostro, no tenía... No, era no. Como... ayudó un poco la blusa blanca y la pollera tableada azul. Claro. No, y algunas indicaciones de vestuario. Claro, pero yo la invito a... Nadine la había visto una vez en la Carpin, que habían hecho como una pequeña obra improvisada con Agus, con Agustina, claro, que es la escenógrafa de la Margarita, Agustina Bianchi. Y cuando empezamos con esto dije, no, la tengo que llamar, yo la conocía muy poco. Y bueno, costó convencerla porque no me conocía tampoco. En un momento le digo, bueno, si no tenés tiempo, qué sé yo, vemos, buscamos a otra. Y ahí medio que dijo, no, bueno, vamos a hacerla. Pero costó que... Y aparte ella viviendo en Buenos Aires. Vive también. En Capital, y claro. Pero... Y la compañía, digamos, bueno, en el 2013 largaron, digamos, a hacer el espectáculo, pero se conocían previamente. ¿Cómo armaron, digamos? ¿Cómo fue el día que se decidieron o cómo surgió? Digo, porque tremenda obra que todo el mundo quiere hacer y tocar. Sí, obvio, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos versiones apócrifas acá, como por ejemplo está la claro, amiga. Por ahí por eso. Por esa propia inconsciencia, digamos, o casualidad se dio. Porque en realidad... fue una casualidad, de alguna manera, porque estábamos sí, una noche tocando. Tomando, una noche en la carpintería. Claro, en la carpintería. Creo que fue un día que habías tocado vos con sí, un grupo. Y después nos quedamos ahí tocando. Y no sé cómo surgió. Es que siempre es el sueño de cada uno tocar claro, entero un disco que te encanta. Como había un claro, espacio ahí que estaba bueno y lindo para tocar y hacer esas cosas por ahí más relajadas que uno improvisar, zapar un rato. A Nico creo que fue que me dijo, che, podríamos hacer un día La Margarita acá, que estaría buenísimo. Hacer el disco La Margarita. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo. Después ya apareció el proyecto un poco más encaminado. Él me lo dijo, yo le dije que sí. Probablemente me olvidé al instante. Al mismo instante que me lo dijo, me lo había olvidado. Claro. ¿Quién sos? Pero no, él evidentemente le picó fuerte y fue convocando y fue invitando y fue convocando al resto de la gente. Y un día nos juntamos todos en un mismo lugar y ahí arrancamos. Tenía que inventar una dramaturgia porque bueno, pero partimos del disco, partimos de la base partimos de la base de reproducir el disco de Jaime, claro. Y ahí descubrimos a Mauricio y descubrimos el libro, uh-huh, a Margarita, que me acuerdo que no había muchas versiones del libro dando vueltas. Yo encontré una de un amigo muy fanático de todo ese tipo de cosas, que tiene ese tipo de reliquias, digamos, y lo tenía el libro, me lo dio, que lo transcribí, me acuerdo que lo transcribí, se lo pasé en Word, lo transcribí en Word, los 25 sonetos, y lo pasé para que lo conociéramos todos, sobre todo los que eran 10 sonetos que nadie conocía, porque no... Claro, que los que no están en el disco, sí. Y ahí obviamente empezó a surgir la idea, no, vamos a hacer el libro. Entonces ahí ya cambió un poco el concepto. De querer reproducir un disco era interpretar La Margarita. Obviamente respetando la música, los que tenían música, pero después, bueno, todo lo demás fue surgiendo y se fue armando sobre la marcha. El proceso de construcción se fue dando y se sigue dando, porque en realidad hasta hace poquito ahora estamos presentando algunas cuestiones nuevas en la obra que... Desde que lo presentamos la primera vez a hoy, varió bastante. No la conoces todavía. No, no, sí, obviamente. Sí. No, bueno, porque por se ejemplo... Se va transformando. Se va transformando. Recién nos peleábamos con Luna, el productor, a ver cuántas veces ha habido cada uno a verla. Bueno, justamente esta... ¿Cuánto, Luna? Tres. No, tres. le gané. Es cinco una, tengo. Una cinco. Mateo, qué grande. No, que justo esta entrevista, ese material que estaba, que se hizo, porque bueno, obviamente, queríamos conocerlo, claro. Ellos se mandaron a Uruguay, nunca fue como pensado, teníamos un material de 2 horas, y no tenía en aquel momento un imaginado para qué podía servir, simplemente para verlo, y nosotros, para nosotros fue buenísimo, pero queríamos compartirlo de alguna manera, y bueno, ahora empezamos a incorporar un poquito de ese material también en la obra. Sí, creo que la búsqueda fue la inspiración también de escuchar por el autor, claro. Qué le había pasado. Yo estaba muy intrigado también con los detalles de ciertas cosas, de cómo había sacado la obra, qué cosas que no recuerda igual. No, uno piensa, bueno, cómo la sacó, a dónde fueron, bueno, estuvieron como perdidas durante mucho tiempo. Y él también se tuvo que recuperar de todos los años que estuvo detenido, porque sí. Prácticamente no tenían voz cuando salieron, no podían hablar de tanto tiempo que habían estado callados. Por ejemplo, eso era algo que contaba. Sí, sí, hay un libro donde se llama Memoria del Calabozo, que se llama escrito junto con el Eleuterio. Ellos dos los que... Donde un poco comentan esta cuestión del, bueno, del lenguaje este de golpecitos que habían hecho para comunicarse, pero también de todo esto, lo que había costado después de poder hablar. Sí, hablar, sí. Reconstruir todos los vínculos, sus familias que lo estaban esperando, o sea, es una historia terrible. O sea, con... Él pero decía, sí, por ejemplo, sí, bueno, tenés igual yo mujer. No creo que la intención, por lo que le escuché decir a Jaime Ross, él seleccionó de los 25... aquellos sonetos donde de alguna manera había una acción que avanzaba y eludió los más descriptivos o estáticos. Sí, lo que sí, él lo quería escuché que eso también, sí. Cada nuevo soneto implique como un paso adelante en la historia. Sí. Es que bueno, justamente, es una historia que salvo el primero y el último, que por ahí son un poco más atemporales e introductorios, después van contando situaciones de los más comunes y atemporales también, porque en realidad si bien están situados en algún tiempo y espacio, que era, me imagino, sí, de 40, su infancia, de, supongamos, en un lugar, porque habla de lugares muy puntuales de Montevideo, en realidad creo que en la cabeza de cualquiera de nosotros lo llevamos a nuestro barrio, a nuestros lugares y sí, tiene sí. El mismo valor. Sí. De aquella época, en esta época y de cualquier época, porque en realidad habla de cuestiones, ahora, no me acuerdo ahora exactamente del tablado, ahora podría hablar de sí. Celulares. Habla del primer beso, del primer de amor, cosas que, ¿no? Del encuentro. Sí, de la barra, amigo, la barra. De la picardía ahí también. Creo que es un gran defensor del barrio también, sí, Rosenkopf, sí. como la patria más cercana, ¿no? Como... En la Margarita se ve mucho eso. Por eso es como una historia universal. Sí. Donde todos nos vemos un poco reflejados. Y eso también está bueno cuando la gente que lo va a ver, siempre hay gente, bueno, de distintas edades. Y como que a todo el mundo les resuena en algún lugar la obra. Por ejemplo, el año pasado que hicimos en Ciudad Vieja, una época nos pusieron en las gacetillas de un diario. En las partes infantiles. Entonces iban todos los domingos nenes. Y las nenas cuando venía Margarita. Claro, y no era Margarito Tereré, era la Margarita. Claro, claro. Y bueno, por ejemplo, yo veía esa. Por ahí a veces los padres estaban preocupados de si hacían ruido o algo. Y nosotros le decíamos que estaba todo bien, que entraran. Y cuando la parte cuando entra Margarita, las nenas, y los nenes también, pero especialmente las nenas, yo veía una cara así, viste, como se les iluminaba sí, sí, sí. La mirada a todos, porque es como algo muy fuerte que va pasando. Son, viste, símbolos, imágenes, no sé, sí, sí, la puesta, muchas cosas que se van moviendo, a cada uno sí. Le resuena la obra. Qué bueno, de que la pide se deslumbren con Lali Espósito, con la Margarita, como mi sueño. Me ha sido ese sido chiquito, hubiese visto a la Margarita y me hubiese ganado unos cuantos años de mi vida. Quiero escuchar, queremos escuchar, si nos convidan, otro tema. Bueno, ¿el tango? Con lo que ustedes quieran. Estamos en vivo con los integrantes de Golondrinas de Yeso, la compañía de teatro, que se va a estar presentando. Bueno, todo esto no sé si dijimos, ¿no? Creo que todavía no lo dijimos. La sala 420. Sí, exactamente. El sábado que viene. El sábado que viene en la sala 420. 21 a 30 horas. Exactamente. 42 entre 6 y 7. Así es. Bueno, los escuchamos cuando gusten. La encontré en una velada familiar, matiné bailable del club Tuyutí. Yo era muy diquero y así cuando la vi, saqué un cigarro y empecé a fumar. Ella impresionada tuvo que admirar la cancha de hombre con que recibí. Juan Domingada aparición que agradecí con la leve seña de quiere bailar. La tía que en el baile es todo un rango, le dice a la nena dónde vas, pero al verme inofensivo y con aire de guarango le dice suficiente, anda nomás. Entonces le hablé bailando un tango que le gusta más, la típica ola jazz, la típica ola jazz. Ola jazz, que le gusta más, la típica ola jazz. Fuertísimo ese aplauso. Vamos a decir las fechas, es sábado 26 de agosto, vamos a aclarar, porque como este programa se repite en la semana en otras radios, a veces decimos días y depende del día que lo repiten y van a hacer una mezcla. Entonces este sábado próximo 26 de agosto, 21 a 30 horas, ahí en la sala 420, en 42, 6 y 7. La parte de la puesta en escena y teatral, ¿cómo es armado? ¿Cómo yo te quiero aclarar una cosa. Sí. Me contar. Este tema se llama Conversación. Sí. Hoy hicimos el beso. Primero conversaron y después se besaron. Esta gente. Nosotros ahora lo hicimos trocado, pero bien. Viene antes. Va al revés. Va al revés. Va al revés. Va como corresponde. Primero conversaron. Nada, un beso de una. Claro. Porque depende. Bueno, pero está mejor que conversen primero. Esa, la parte esa de la apuesta y el teatro, como la. Algunos ya había tenido, bueno, Juan sí, experiencia, pero yo tenía resto... un poco de experiencia. Fue como dijo Pablo, que se fue armando. Entonces, primero se juntaron como la banda. Después creo que Nico me invita a mí a recitar los sonetos. Teníamos todo menos la Margarita ahí. Claro, porque fue un poco así. Empezamos con el tema del disco. Ah, bien. Estábamos ensayando el disco y después apareció la cuestión del libro. Y bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo lo primero que se nos ocurrió desde la vista, de la visión del músico, bastante estrecha en ese sentido, fue decir, bueno, no sé, recitamos o le ponemos música. No, eso murió ni bien empezó porque no tenía mucho sentido componer algo arriba de Jaime Ross. No, tal cual. Ni la y propuesta. Al lado, si me van a quedar todo claro, bien. Nada que ver. Bueno, sí. La cuestión es que dijimos, lo recitábamos. Bueno, ahí también surgieron algunas citas para acompañar algunas. Algunos de los recitados van acompañados de algunas citas de música de Jaime, que no es de la Margarita. Y bueno, ahí apareció Margarita, como dice Juan. Cuando Juan apareció con el recitado, aparece Margarita y apareció el director de teatro. Y ahí, no sé, por lo menos en lo personal empecé a decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque hasta tocar la guitarra, más o menos me la aguantaba. Sí, pero hicimos todo, porque la mayoría era, bueno, Juan, la mayoría veníamos todos de proyectos musicales, pero nunca preguntarnos nada sobre la puesta en escena, si, viste, eso es una inconsciencia que tenemos los músicos importante. Uno, claro, si tenés que contar tres y podés hablar entre tema y tema, si te parás un rato y no, sí, nada o de eso. Lo mismo, viste, ser, o sea, uno va a tocar y en cualquier proyecto que estés también tenés como, es como que sos un personaje. O sea, por lo pronto estás en escena. Te están viendo y cada movimiento tuyo cuenta. No hay mucha conciencia de eso en realidad, o por lo menos nosotros hasta ese momento no teníamos tanta conciencia de eso. De lo que implica, porque nos costó un montón, ¿eh? Yo creo que cuando vi el primer video dije, ah, no, tenía razón, Santi. Claro, porque además cualquier, digamos, los que fuimos un par de veces a verlo, recomendamos obviamente que la gente vaya, se nota que está muy cuidado cada movimiento, las miradas entre ustedes, obviamente no entre la Margarita y los protagonistas, digamos, están esa tensión todo el tiempo que está buenísima. Pero digo, entre el resto de la banda no es que digo, ¿no? Que transcurra algo entre la Margarita y el resto está bueno. Cualquiera, sino que están todos, digamos, y eso está súper logrado, se nota un montón, pero calculo que, digo, es mucho trabajo. Implica trabajo. Sobre todo para Santiago, que es el director que tiene que sacar actores y actrices de nosotros, ¿no? Se ha querido matar muchas veces probablemente, pero bueno. Sí, es mucho trabajo, muy interesante. Sí, la conciencia de estar en escena y ser un personaje de la barra, aunque no estés inclusive en primer plano. Una simple postura te cambia una imagen. En Azul, cuando tocamos en Azul en el teatro de allá, bueno, uno se acercó porque lo que hacemos ahora último es hacer la despedida con el regreso del Gran Tuleque y nos vamos a la puerta. Y saludamos a la gente que sale. Para que haya como una devolución ahí. Nada, siempre se acerca alguno y tira. Y uno me dijo, qué bien que actúa el guitarrista por Bernardo. Muy buena. Es impresionante. Y es verdad, o sea, Bernardo se compenetra mucho y está muy, muy de la barra, ¿viste? Mirando a ver qué pasa, haciendo cara. Sí, también es como que un ratito antes que arranque la obra ya está cada uno en su personaje, nos decimos con los nombres de... Ahí decimos Mauricio, ya está. Porque es también, la verdad que la obra surge de esa emoción, de tocar ese disco y después de conocer el libro y ver que es increíble, después conocerlo a Mauricio y después ir armando todo un proyecto que, bueno, además de estar nosotros, que somos los músicos, está Nail, que es la actriz, y Santiago, que es el director, que lo nombramos, pero también está Yamil Yelené, que es nuestro sonidista y que nos permite también poder estar en personajes y que nos miramos y ya entiende que eso es un poquito más de acordeón para adentro. Bueno, cosas que cuando uno empieza la función ya no puedes pararla para... Claro, decir pasame más retorno de Ya está, claro, ahí se corta se todo. Y bueno, y Agustina Bianchi también, que es la vestuarista y es escenógrafa, y ella también terminó de armar los personajes en función del vestuario y nos va cambiando también las ropas. Sí, a Luita le tira mucha onda. A mí me tira, sí, le compra carteras, cosas que bueno, todavía no las puedo usar, pero... Ya, en algún momento vas a... Es como que eso también termina componiendo los personajes, porque, qué sé yo, uno ya tenés otra ropa de otra época, estás maquillada de una forma particular, no sé, hasta, bueno, los varones también se tuvieron que acceder al maquillaje. Sí, accedimos. Sí, sí, y los movimientos incluso, porque uno ve la caracterización y, no sé, está ambientado que en el 50, en el 60, sí. No sé, bien, sí, qué sé yo. Sí. La historia es pero los movimientos... De los 40, sí, claro. Los 40. Y eso de la típica o la jazz, por ejemplo, era también en la Argentina muy característico. Claro, claro. Sí, que las orquestas encima tocaban las dos cosas. Claro. Sí, impresionante. Resto de los integrantes, bueno, está Nico Marini, bajo y voz. Sí. Rosy está acá, Bernardo está acá, Nacho Giusti en batería. Y Pablo Thieri. Pablo Thieri es el guitarra. Ah, Pablo. Sí. Bernardo que cantaba recién. Bien. Sí, creo que Santiago, bien, puesta en escena, sí. Para redondear, creo que para todos creo que fue la primera vez de apostar a una obra compleja y sin escatimar esfuerzos, sin saber, o sea, sabiendo que las ganancias iban a ser pocas, pero sin embargo apostar a hacer un grupo grande para que la obra funcione así, óptima. Ese creo que fue la mayor apuesta del grupo, con muchos ensayos y encuentros, con lo que cuesta, ¿no? Como Sí, sí, y bueno, un montón de trabajo, porque nombramos a los que, nombramos, compete. Pero también sí. Hay mucha gente, amigos, trabajando. Sí, del Rama Galileano también, que nos ha hecho todo el diseño, y Cecilia Basterrechea, que nos saca las fotos. Es como todo un gran colectivo. Bueno, Santiago también se encarga de la puesta de luces, que eso es otra dimensión del espectáculo, claro. Que a veces nosotros no somos del todo conscientes porque no la vemos desde afuera, pero hay momentos que también están marcados por esos cambios de luces, como climas distintos que se van generando en la obra, en función de eso, ¿viste? Eso es otro aspecto que nosotros por ahí no solíamos tener mucho en cuenta y que viene más del teatro, es de la vida de alguien. Justamente los sonetos proponen muchas imágenes. Por eso te remite a cada uno, después las traslada a sus imágenes de vivencias propias. Y creo que la apuesta estaba muy bien encarada desde ese punto de vista, de generar esas imágenes. O sea que de alguna manera este sábado hay como una especie de reestreno, o esto de la incorporación de la entrevista, eso ya lo... Lo hicimos en Azul dos veces. Ah, pero es Azul, una especie de reestreno, sí. Sí, cuando fuimos a la ciudad. Sí, tus pagos. Bueno, el teatro espectacular. El teatro es muy lindo, espectacular. Me imagino ahí. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, bueno, el año pasado fuimos ahí al Festival Cervantino, se llama. Sí. Y bueno, eso fue también otro paso re importante para la compañía, porque con tantos que somos y todo lo que ya fuimos generando, después cuesta mucho movernos de La Plata y tocar en otros lugares. Incluso en La Plata también nos cuesta conseguir lugares... Que podamos hacer una apuesta así como a nosotros nos gusta, ¿no? O que por lo menos que se refleje un poco el laburo que venimos teniendo. Entonces, bueno, esa fiesta estuvo bueno, ir allá al Teatro Español, ¿se llama? Teatro Español, sí. Teatro, y bueno, estuvo muy bueno. Por ahí nos seleccionaron desde la gente del festival, que tienen curadores de teatro, de música... Y bueno, fuimos allá en noviembre y ahí estrenamos la parte de la entrevista con Mauricio, que esa era como otra dimensión también de la obra, que nosotros la teníamos porque habíamos visto la entrevista muchas veces y además porque habíamos leído cosas sobre Mauricio, pero en la foto, digamos, en el espectáculo no estaba eso, más allá del prólogo, no estaba el contexto de cómo él la había creado. Entonces eso es un poco lo que... Sí, y hacerlo presente a Mauricio... Que claro. Aparezca la voz, la cara. Sí, porque es... La obra habla por sí sola, ¿no? Pero el contexto es ineludible en este caso también, porque lo es. Sí, sí, sí. Sí, sí, que parte de esa belleza. Bueno, pero era cómo, sí. Cómo fusionar el contexto con la obra sin perder esa magia de la obra. Pero siempre nosotros volvíamos al contexto y volvíamos al contexto y bueno... creo que fue un acierto el hecho de esos videitos, no sé, de un minuto o menos. Sí, son comentarios de Mauricio. Dice, ¿no? y habla de la esencia de Rosenkopf, también cómo habla, qué es lo que dice. Es maravilloso que aparezca, es muy fuerte también, sobre todo en el final, que estamos ya más... relajados cuando terminamos y saludamos, va el último video y salimos con la despedida y es fuertísimo. Aparte bueno, tiene una ahí. Forma muy muy buena de hablar, que está contando cosas terribles pero las cuenta como en un registro humorístico. Sí. Entonces es increíble, sí, sí. Este genera como una cosa que, o sea, que hay mucho en cada palabra que dice, hay mucho para sacar de cada frase. También es muy hermoso cómo termina la historia, porque uno sabe que sea el primer amor o el amor adolescente, en algún momento se termina, y que entonces puede ser un final triste, o sea, sin embargo él dice que ese amor vive para siempre en la eternidad del recuerdo, ¿no? Y lo celebra desde allí. Y que haya sido capaz en esas circunstancias en las que vivía hacer una apuesta al final feliz, realmente llamativo, sí. ¿No es cierto? Porque... Sí, lo charlamos un poco también el final y me acuerdo de una discusión con Pablito. Sí, es como que el amor está ahí latente también en las cosas del barrio, en la esquina, como que yo lo creo como a la búsqueda de eso universal, ¿no? Como que en ese barrio o en este, o está ahí, los recuerdos están ahí, presentes en el lugar. Creo que es un cierre abierto y que deja ahí dando vuelta el mensaje, ¿no? Y al principio, cuando hacíamos la obra, una de las primeras veces que la presentábamos, la terminábamos ahí en el último soneto, que es justo ese, que se llama En la esquina. En la esquina. Y es terrible, porque es como todas esas cosas que están hablando ustedes, pero bueno, es una canción que es muy emotiva. Uh-huh. Entonces, cuando terminábamos ahí, quedaba como un momento sí, muy duro de remontar. Incluso, aparte, ahí terminaba. Así que bueno, también por eso agregamos tema más y fuimos escribiendo el final, porque bueno, también la hora era muy cortita al principio, duraba 40 minutos. Ahora ya dura casi una hora. Igual la despedida. Si la pueden estirar media hora más, mejor también. Sí, lo tenemos pensado ahora, componer el reencuentro. Si no me equivoco, creo Juan, que el disco dura 37 minutos. Sí. Es cortito. Sí. Iba a decir algo y te corté. No, que la despedida del Gran Tuleque es un poco como el espíritu de Rosenkopf. Está contado con una murga. Algo terrible también, que es por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vuelven, ¿no? Como el mensaje, que es, creo que es la primera canción que hacen Rosenkopf y Jaime Ross. Uh-huh. La letra es de Rosenkopf. Uh-huh. Pero es en tono de murga, y salir cantando es como decir, bueno, pero vamos para adelante, porque el último soneto va muy para abajo, queda. Exactamente. Queda muy tensionado, así que la despedida y descargamos, salimos cantando entre la gente, y para nosotros también es una descarga ahí de todo lo contenido. ¿Nos convidan otro? ¿Tienen otra para convidar? ¿Otra canción? ¿Se mira? La de ¿cómo se llama? Estamos en vivo. Canta en la obra de Nico, yo soy yo. Así que bueno, estamos haciendo. Ah, claro, exactamente. Sí. Crecimos, ella empezó a trabajar en una farmacia de cordón. Salía a las 7 y en alguna ocasión arreglaba mis cosas para irla a buscar. Me pasaba en la vidriera para verla despachar menudita y rubia. Y en el blanco almidón, y eran tales sus gracias y mi metejón, que no había caso y me ponía a fumar. Bajábamos del bondi en la otra parada, ganando 2 cuadras para caminar, y mirando atentos que nadie verá nada, en los racimos de sombras íbamos a ocultar, que ella se limpiaba la boquita pintada, y aquello era una de besar y besar. Atentos que nadie verá nada, en los racimos de sombras íbamos a ocultar, que ella se limpiaba la boquita pintada, y aquello era una de besar y besar. explota de amor este estudio, por favor. Qué increíble. Bueno, ¿quieren ustedes volver a repetir, a recontra, invitarnos otra vez? Yo voy a tomar ese rol. Así que va a ser esta fecha el 26 de agosto en la sala 420. Las entradas se pueden conseguir ahí en la boletería. Hay descuentos para jubilados y para estudiantes. Con sus debidas certificaciones, nos pidieron en la sala. Y también por la página alternativateatral.com.ar. Ahí también pueden sacar con tarjeta de crédito y demás. 12 cuotas de interés. 15 cuotas. Y también, bueno, creo que había unos descuentos adicionales, que bueno, eso los pueden consultar en la página de la sala o llamando también. Y bueno, va a ser una fecha especial para nosotros porque tenemos muy buenas condiciones por la sala, es una sala hermosa, la gente que trabaja ahí, la verdad, que nos ha dado una mano grande en disponerse para un espectáculo que es musical y también es teatral, entonces que necesita de muchas cosas. Y bueno, vamos a tener pantalla, iluminación y un lugar re cómodo. Así que los invitamos a los que no hayan visto la obra y a los que la vieron también, porque se van a encontrar algunas cositas nuevas. Sí, el personaje sorpresa. Sí. También tenemos un personaje más. Sí, sí. El representante. El representante. Ah, ese es otro. Claro, leí acá el representante. Sí. Digo, Santiago. Vos tampoco lo conocés. Puesta en escena. Vos tampoco lo conocés. Y un personaje, sí, un tanto odioso. Sí, sí, sí. Pero la aparición del personaje ahí pone una tensión muy linda. Muy linda porque yo que la estoy mirando a Margarita, mira al representante y me pongo loco. Sí, qué bueno, qué bueno. Vamos a estar Hugo, acá vamos a pagar todo, no pasa nada. Es nuestro director también, Santiago, así que le veníamos diciendo desde que empezamos a hacerlo ahora que él claro, tenía que hacer de representante, ¿viste? Claro, cómo se aguantaba, ¿no? Aparte, o sea, bueno, Nail es actriz, pero después los que saben de actuación son ellos dos, Santiago y Nail, o sea, y teníamos a uno y no lo podíamos usar, era como, Santiago, estamos actuando nosotros que somos malísimos, vos no. No, y aparece, es genial la aparición, sí, la actitud que tiene, es muy buena, muy buena. Bueno, así que bueno, copar la parada. Sí. Con billetes. Sí, está muy, muy bueno. Bueno, estaremos ahí entonces el sábado. Bueno, tenemos unas invitaciones para dejarles también para oyentes. Pero tendríamos que haber sorteado cuando llegaron ustedes. Lo que vamos a hacer es, porque después de este programa viene un programa muy bueno que lo escucha mucha gente, que se llama Cacodelfia. ¿Qué programa? De Martín Luna. Las podemos sortear en su programa. Dice que no, bueno. No, acá quiere quedar. Ya están adjudicadas, parece la. Ah, hay gente levantando la mano ahí del otro lado del vidrio. No. Bueno, nosotros les agradecemos mucho por habernos invitado, porque la verdad que tener tanto tiempo para contar sobre la Margarita, que es algo que nosotros haríamos 2 horas más. Si pudiéramos. Nosotros también. Podríamos venir a las 8 y hacer 1 hora de la Margarita, derecho. Decimos a Cacodelfia que empiece un poquito más tarde. Ah. No, pueden seguir, se quedan acá en el estudio y siguen en Cacodelfia. ¿La compañía ha pensado alguna vez en montar otra cosa? Es una de las ideas, por eso somos una compañía, con la idea de hacer, producir otra obra. Pero todavía no ha bajado la inspiración necesaria. Las musas. Yo estoy haciendo una obra, bueno, Nico, que es el que canta, con él también y con amigos. Una obra que es un poco hermana de la Margarita, que también surgió de... Porque la Margarita creo que nos movió a todos mucha energía creativa. Pero sí, la obra, la idea sería hacer, creo que no encontramos qué hacer. Hemos estado todos con esa misma iniciativa y llevando libros que nos gustaban o historias, pero nunca nos pasó todavía algo como con la Margarita, que a todos era, sí, vamos a hacer la Margarita. Bueno, ver, una vez llevó unos cuentos de Cortázar que estaban buenos para relacionarlos entre sí. Y ponerlos en la apuesta, pero que estaban buenísimos también, pero bueno, a veces es difícil como superar esa energía que nos movió la Margarita, porque claro, es una cosa muy especial, pero bueno, supongo que también hay que buscarla y también por otro lado. Sí, nos tiene que convocar algo nada, que nos interese a todos y nos cuesta mucho también juntarnos, la verdad. Tenemos horarios. Somos 12. Sí, además todos están claros, tienen sus proyectos, bueno. No, imposible casi hacer un ensayo, o sea, tenemos que forzar mucho todos los horarios. Mujer. Sí, mucha gente. Y la gente que nos tira una onda también para juntarnos a ensayar y... Así que bueno, pero bueno, está abierta la puerta. Creo que cuando caiga algo que nos interese, yo tengo idea de en algún momento escribir algo y hay que ver si me sale y si interesa. Pero bueno, es abierto así a que un día surja. Pase. O un libro. Bueno. Sí. Bueno. Ojalá. Vamos a estar, no sé si aceptan recomendaciones, pero para por supuesto. Sí, totalmente. Ya que estábamos a aprovechar, ya que hacen la margarita, nos podemos sacar todos los gustos de las cosas que nos gustaría escuchar en vivo, porque además eso, uno escucha el disco, que lo escucha muchas veces. Hay un amigo nuestro, Mariano Rosito, que dice que es uno de los discos que hay que escuchar, creo que no sé si lo escucha todos los días, pero día por medio lo debe escuchar. Cuando llega al trabajo dice que pone la margarita y ahí arranca el día. Pero bueno, y nada, pero nada que ver con la posibilidad de escuchar en vivo, ¿no? Sí. Música en vivo. Digo, este disco y digamos, sí. La música en vivo en general. Sí. Esa posibilidad de ir a ver. Y bueno, nada, tener esa suerte acá en La Plata de. Bueno, y hablando del programa que sigue, ya le estamos robando minutos, porque ya tendría que haber empezado Cacodelfia, así que le ponemos fin a esta edición de La Pulseada Radio. Les agradecemos muchísimo haber venido. Muchas gracias a ustedes. Ha pasado un momento muy grato. Quién sabe, nos volvamos a encontrar en algún otro programa. Está hecha la invitación para este sábado, para que el público vaya a ver el espectáculo. Y nosotros, esta vez sin el OPA del Negrito Santillán, que nos falló, nos despedimos hasta una próxima emisión de La Pulseada Radio. Así es, Carlos Gassman estuvo, no entiendo la seña de Mangole. ¿Otro tema van a hacer? ¿Otro tema? Ya estamos. Zona 10, estamos pisando. Te entusiasmaste, Mole. Si tenés ganas de escuchar, vas el sábado. Claro. 9:30 ahí. Está. Si te quedaste con ganas, los psicólogos dicen que es bueno quedarse con ganas. Así que. No sé, qué sé yo. Depende de qué. Bueno, Damián Mole ahí en los controles y Martín Luna. Nos vino a visitar María Victoria Piqui Paladino. Marina también vino acá a hacer presencia de visita. Qué lindo recibir visitas en el estudio. Y bueno, estuvo Rosy, Juan y Pablo acá de la compañía. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Hasta martes. Nos vemos.